En 1981 se juntaron Tom Petty y Stevie Nicks, la cantante de Fleetwood Mac, en Stop Dragging My Heart Around. Pero no solamente de rock tratan los dúos. En 1967, y en Chile, se juntaron Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, y Gilbert Fabre, un antropólogo suizo, amante del jazz y de la quena, quien durante su estadía en Chile y Bolivia se dedicó a explorar la cultura y el folclore de América Latina, además de ser miembro fundador del grupo boliviano Los Jairas. Y este es un disco que desde que salió en 1967... Ángel Parra y el tocador afuerino, siempre me gustó. Vamos a escuchar El Chango. Thank you. nostalgia. Mano que no fue la mía, tampoco la de mi padre. ¿Quién sería el que robó su verde color al valle? De norte a sur corrió el viento con su mensaje de muerte. Lloró su herida en la pampa, la gritó en el sur agreste. Lloró su herida en la pampa, la gritó en el sur agreste. Cuatro siglos llorando, la noche es larga y me duele. Cualquiera podrá pensar que el rencor que llevo a más fuerte que el cantar. Siento el derecho en la sangre, quiero salir a gritar que la aurora siempre libertad. De norte a sur corrió el viento con su mensaje de muerte. Lloró su herida en la pampa, la gritó en el sur agreste. Lloró su herida en la pampa, la gritó en el sur agreste. As I am, hold me close, try and understand. Desire is fire, is the hunger I breathe. Love is a banquet from which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come undercover. It can't hurt you now. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed till morning comes. Come on now, try and understand the way I feel. I'm your cup man. Take my hand to the sun they set. They can't touch you now. Can't touch you now. Tonight belongs to us. El tema, Because the Night, la autora Patti Smith. ¿Y quiénes cantan? Bruce Springsteen y Michael Stipe de REM. Blood from my blade, and when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and grave? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Will you ever take me? No, I just can't take the pain. El heavy de Ozzy Osbourne, ex Deep Purple y Lita Ford, guitarrista y cantante, se juntaron en 1988 para un simple llamado If I Close My Eyes Forever, si cierro mis ojos para siempre. Y ahora lo que todos estaban esperando, 1956, Grace Kelly, ese año ya princesa de Mónaco, y Bing Crosby, de la película High Society, True Love, amor verdadero. Auspicia esta canción, PAMI, Plan de Asistencia Médica Integral, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Sometimes. Wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, true love, true love. So on, it'll always be true love, true love. For you have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever. For you. guardian angel on high, with nothing to do but to give to you and to give to me love forever. Love forever true. Y así llegamos al final del programa. Lo que están escuchando de fondo es Rezo por Vos, de un dúo frustrado, desgraciadamente, el de Luis Alberto Spinetta y Charly García. No vamos a escuchar Rezo por Vos, que ya lo conocemos todos bastante. Nos vamos a despedir con La Pelicana y el Androide, por Luis y Charly. Y les decimos hasta la semana que viene. Gracias.